Continuamos en Entre Mate y Mate y como cada semana nos damos un rato para reflexionar los lunes sobre distintas cuestiones y temáticas que tienen que ver con la temática de género, y hoy estamos comunicadas con Paula Rodríguez. Buen día, Paula, ¿cómo estás? Buen día, Rena, y a toda la audiencia. Bueno, un gusto como siempre estar en contacto, y hoy, bueno, me parece que la semana pasada quedó un claro ejemplo de algo que venimos hablando por distintas razones acá, en esta columna, que tiene que ver con las actitudes machistas de la justicia, podemos decir, para empezar, digamos, ¿no? Contame un poco sobre qué vamos a hablar hoy. Bueno, me parece importante reflexionar sobre la situación que sucedió en vivo en C5N con la periodista Lucila Trujillo, sí, y la violencia que sufrió en una nota en vivo al fiscal Santiago Terán, que es un fiscal de Cutralcó, que bueno, que salía en varios medios de comunicación por todo lo que había dicho, ¿no? Este fiscal, muy controvertido, proponía que las mujeres en la Argentina nos tengamos que salir a defender con armas de fuego para evitar el femicidio. Sí, un espanto. Haciendo toda una propuesta de justicia por mano propia, que sabemos que si lo hacemos, vamos a salir a hacer contrario a lo que la ley nos está pidiendo, ¿no? Porque justamente nuestro país va en contra de la justicia por mano propia, tenemos sobrados ejemplos. ¿Y qué sucede cuando actúa la justicia por mano propia? Que son, ¿no?, siempre fallos muy ejemplificadores para la sociedad para no utilizarlos, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso, Lucila le hace una nota y bueno, y empieza todo un tironeo. Él le empieza a decir, elegí sí o no, te matás, matás o te matan, conmigo no te vas a hacer la torita. Y le empieza a levantar el tono de voz, y bueno, la conversación se vuelve muy violenta, prácticamente no la dejaba hablar a la periodista, y bueno, sí, empieza a mostrar, ¿no?, el machismo bien enquistado que hay en el ámbito de la justicia. Y bueno, no solo está bueno poder escucharlo, porque realmente es muy, muy simbólico, ¿no?, toda la violencia que este fiscal maneja, sino que ahora salen todas las empleadas judiciales en la provincia de Neuquén, sí, a repudiar y a dar a conocer otras situaciones que ya venían denunciando a este fiscal desde hace 22 años que ejerce. Claro, porque aparte es jefe, bueno, de fiscales, ¿no? O sea, digo, sí, tiene una, sí, posición de poder, y si no tuvieron la posibilidad de ver lo que sucedió al aire por C5N, los invitamos a que lo vean porque realmente es muy gráfico, y lo que la periodista después salió a decir es, imagínense, si yo estando, o sea, ella estaba en su ámbito de trabajo con gente afín, estaba muy bien plantada y así todo la avasalló y fue bastante dura. Imagínate una mujer víctima o en una situación de vulnerabilidad, lo que puede ser encontrarse con este personaje, lo nefasto que puede ser encontrarse con ese personaje, ¿no? Sí, este hombre, bueno, no solo ha salido a hablar mal en contra de la figura de Plazo de Mayo, sino que se sabe que se ha agarrado a trompadas en la puerta de la fiscalía con quien no pensaba igual que él, o reivindica la pena de muerte, ¿no? Incluso, bueno, salió a manifestarse la ministra del Ministerio Nacional de las Mujeres y Diversidades, Eli Gómez Alcorta, que dijo que, bueno, que es un claro ejemplo de esto, de la desigualdad de género que hay en la justicia. Incluso se mostró muy sorprendida porque él miente cuando la periodista le pregunta, bueno, ¿cuándo fue la última capacitación por ley Micaela que usted hizo? Y él dice, yo me capacité hace 4 años, cuando la ley Micaela tiene poco menos de 2 años, ¿no? Entonces, bueno, lo que plantea la ministra es que este es el momento clave para darnos un debate social e impulsar una reforma judicial con perspectiva de género. Sí. Y no fue casual que ayer Micaela García, esta chica entrerriana, hubiera cumplido 25 años. La asesinaron cuando tenía 21 y bueno, y su caso, su lamentable muerte y femicidio, o sea, da el nacimiento de la ley Micaela, sí, porque quien abusa de ella y la asesina, el femicida Sebastián Wagner, tenía, creo que eran más de 15 los informes de las técnicas del servicio penitenciario que desaconsejaban la liberación. y el juez de ejecución de Entre Ríos ignora todas las recomendaciones y le concede la libertad condicional. En ese tramo es que empieza a trabajar como remisero y levanta a Micaela saliendo de un boliche y bueno, la asesina. Sí. Entonces, bueno, es muy claro el ejemplo de los jueces, de los fiscales, que no tienen perspectiva de género, ¿no? O sea, la ley Micaela establece capacitarse permanentemente, no es una capacitación de una vez, donde, bueno, hay que sensibilizar a todos los funcionarios públicos de los tres poderes, judicial, ejecutivo, legislativo, y donde hay que poner en debate que el Estado no es una estructura estable, que hay que transformarla, ¿no? O sea, el Estado se compone de personas que tenemos que constantemente desestructurar nuestras ideas y nuestros pensamientos, y la mayoría de estos jueces se formaron en una estructura totalmente machista, Sí. ¿no? O sea, hace poco también debatíamos del fiscal Rivarola, de este fiscal de Neuquén, que salió a justificar que un abuso sexual en manada es Era un un desahogo desahogo, sexual. sí. Después salió a justificar, no, es una terminología que usamos todos los juristas. No. Bueno, todo eso tiene que reverse y lo bueno que está sucediendo, lo positivo, es que la sociedad lo está poniendo en debate y lo está cuestionando. Sí. Entonces tienen que salir públicamente a pedir disculpas. Este fiscal Terán tuvo que salir a pedirse una licencia por psiquiatría para justificar que los dichos y lo que ha expresado es una locura. Sí. Y lo bueno es que, bueno, que ya le han pedido una presentación de juicio político, ¿no? Un pedido de jury para juzgar sus conductas. O sea, salió el fiscal general de la provincia a decir que él mismo salía a denunciarlo y a explicar que lo que ejerció es violencia psicológica institucional. Pero como vos decías, estas son las violencias que vivimos a cotidiano las mujeres. Claro. Esta es muy simbólica, muy fuerte, porque, uy, la periodista en plena, en vivo, ¿no? Sí. En pleno programa. Pero son las violencias cotidianas que vivimos las mujeres y las disidencias constantemente. Porque ese maltrato de este funcionario se vive en la comisaría, se vive muchas veces en las instituciones públicas, cuando las mujeres vamos a parir, cuando las mujeres en el cotidiano, ¿no? O sea, es ese funcionario o funcionaria, o muchas veces no, es una persona que tal vez no tiene un rango de funcionario, pero sí es un empleado que maltrata sistemáticamente y que lo tiene naturalizado, incorporado como práctica de su vida cotidiana. Sí. Entonces, bueno, por eso es imprescindible la formación, la educación sexual integral en todos los ámbitos educativos y que la sociedad se lo proponga como una forma de vida, ¿no? O sea, yo y sé que mis compañeras, mi compañera de columna Laura, nos proponemos como forma de vida, como una respuesta política, el tener perspectiva de género incorporada y el todo el tiempo estar cuestionando también lo que vamos expresando, diciendo, transformándonos, ¿no? O sea, no quedándonos con una palabra absoluta, porque todo el tiempo tenemos que estar reflexionando de que hay actitudes que podemos superarnos y mejorar. Y mejorar el trato, ¿no? O sea, es como que Sí. está tan naturalizado el maltratar al que piensa distinto a mí, a levantar la voz, al imponernos por medio de las violencias, que no nos damos cuenta que es violencia psicológica. Este Totalmente, fiscal sí. hablaba con una naturalidad, o sea, se nota que ese hombre es así siempre, no Sí. es que estaba enojado con la periodista, No, ¿no? Entonces. digamos, como bien decís, también desde algún lugar, qué desagradable que suceda y al aire, pero por otro lado también es agradecer porque es una clara muestra, o sea, más allá de que ahora, bueno, quieran excusarse en que este señor, no sé, no estaba bien particularmente, pero seguramente si tiene denuncias de hace 22 años, es su forma de conducirse, si tiene, digo, si se anima a hacerlo al aire, en vivo y demás. Y me parece interesante que suceda y que nos ayude a este debate que merecemos en relación a la justicia y en relación a las deudas que la justicia tiene con la sociedad como una pata del Estado que no se hace cargo de esa renovación o esa, esto que vos decís, ¿no? De la posibilidad de encontrar maneras superadoras. Se quedan enquistados en el poder y ejercen una dinámica de poder muy antigua, muy de jerarquía, ¿no? Como si fueran una casta diferente del resto de los seres humanos en la sociedad. Y me parece que estamos necesitando un trato igualitario de respeto. Para empezar a hablar, ¿no? Para empezar a hablar, el respeto y sobre todo en circunstancias de vulneración. Me imagino esto, una mujer que se acerca a la justicia, sea para una consulta, una denuncia o una necesidad de un acompañamiento y te encontrás con un personaje como esto. ¿Y qué haces, ¿no? ¿Cómo haces para plantarte en medio del dolor o de esas circunstancias? ¿Cómo haces para que no te, no sé, que no te avasalle? La periodista contaba que fue una situación realmente violenta y que le salió lo que le salió y le contestó muy bien y todo, pero que realmente, no sé, te tiemblan las patitas de estar ahí y que te avasallen de esa manera muy violentamente. Insisto, si no lo vieron, está en distintos lugares, véanlo, porque realmente es una clara muestra del que se siente, del que es omnipotente y que se siente que es intocable desde algún lugar. Bueno, gracias a cierto parámetro social que ya no son tan intocables, que por lo menos antes por ahí hubiera pasado hasta, no sé, estamos acostumbrados a cierto humor con cierto maltrato y demás. Bueno, ahora ya no pasa desapercibido y eso me parece también que son gestos a celebrar por parte de la sociedad, que ya se detienen estas cosas, que queda muy en evidencia, cosas que antes por ahí pasaban más de largo. No sé vos qué pensás. Sí, no, incluso entender que la perspectiva de género está tan presente socialmente, si bien estamos incipientemente comenzando, es una forma de mirar la vida, es una forma de mirar cualquier situación, y si estamos con el ojo atento, con las gafas violetas, como dicen muchas feministas, nos permite reconocer las relaciones de poder asimétricas que hay todo el tiempo, y que no solo ocurren entre mujeres y varones o mujeres y disidencias. Ocurren muchas veces también con los niños y niñas, ¿no? Desde estas relaciones adultocéntricas que al niño no lo escucho, que ocurre muchas veces en los ámbitos educativos, de gritar, de desmerecer la palabra, y que también se refleja en los ámbitos judiciales, cuando la palabra del niño no es tenida en cuenta, porque muchas veces un niño y una niña no tiene una manera de expresarse como lo quiere hacer la justicia. Entonces Claro. sucede que no va a declarar con un lujo de detalles como tal vez, no sé, uno pensaría que lo podría hacer, porque el niño está en una estructura que se está conformando y que también están atravesados de muchísimos temores. Tras nos ha pasado, lo puedo contar en carne propia, el temor y lo que genera que un niño sea trasladado en un Uf, patrullero, claro. que le tomen declaración en un tribunal, que lo trasladen a otra localidad, que esté horas arriba de un patrullero para viajar a declarar a un lugar. O sea, todas esas situaciones no son tenidas en cuenta y hacen que esta justicia, ¿no? Necesite una urgente transformación. Es la principal deuda pendiente que Sí. tenemos con el Estado, con el Congreso, ¿no? Tenemos que avanzar de manera efectiva para tener una justicia que garantice el ejercicio y la equidad de género y una justicia que contemple a las niñeces y que realmente pueda hacer una justicia que nos dé respuestas. Porque si no, si le hacemos caso al fiscal Terán y las mujeres salimos a armarnos, esto se Espantoso, vuelve una guerra. Nosotros espantoso. necesitamos políticas públicas efectivas, respuestas que nos garanticen una vida libre de violencia. Porque si la respuesta que yo tengo como madre es salir a comprarme un arma, porque si alguien viene a mi casa, y se violenta conmigo, o si yo tengo que salir armada, esto se vuelve una guerra, No, y lo porque es triste es que así. y que la respuesta Y venga por parte de la justicia, digo, que esa propuesta venga por parte de un fiscal, me parece doblemente agravante, ¿no? Una cosa es que yo digo, tienen que salir todos armados, no sé, en el café, viste, qué sé yo, que es tremendo igual, pero estamos hablando de declaraciones públicas de un fiscal de la nación, no, ¿no? eso es gravísimo, pero también es gravísimo el mensaje que le da la sociedad, Claro. porque así como se sale a repudiar, mucha gente se queda con lo que él ha dicho, ¿no? Y bueno, y justificamos violencia con violencia. Necesitamos realmente políticas públicas efectivas y necesitamos también condenas ejemplares a los femicidas y a las personas que ejercen violencia. No tenemos que esperar que una mujer muera como de la peor forma, violada, asesinada, como le pasó a Micaela, para tener una legislación. Y no puede ser que un funcionario haga un curso de 6 semanas por internet y que eso sea la ley Micaela. Tiene que haber todo el tiempo talleres, prácticas constantes, y tiene que haber esto también. Debería haber un libro de actas en las puertas de cada municipalidad donde las personas que ingresan puedan dejar por escrito cómo fueron atendidas. Tendría que haber una encuesta permanente de cómo es el trato cotidiano hacia las mujeres, sí, hacia los adultos y adultas mayores, porque esto también ocurre no solo con el tema de cómo me manejo con el otro género. Ocurre también con las personas adultas, es impresionante el maltrato. Sí. Que se da muchas veces en las instituciones, ¿no? Hay un video muy muy simbólico, después lo vamos a subir, de unos adolescentes que van a hacer una consulta a un médico, y el médico toma por supuesto que son heterosexuales, ¿no? Sí. Entonces el joven, que en realidad va a hacer una consulta para saber cómo cuidarse, es avasallado por el médico, que da por hecho que él es heterosexual, y se va sufriendo una violencia impresionante y sin poder recibir la respuesta que fue a buscar, ¿no?, al centro médico. Entonces ahí es un claro ejemplo de también cómo no hay perspectiva de géneros o cómo no se contempla que el otro puede pensar diferente a vos. O sea, sí, ni siquiera se lo consulta el médico, ¿no? Entonces es un claro ejemplo de ver cómo está naturalizado que un varón tiene que ser heterosexual, que tiene que tener como pareja una mujer. Entonces, no solamente las violencias son estas, las máximas, como la que hablamos hoy de este fiscal, ¿no?, aberrante, o de los casos más extremos de las violencias, sino la violencia cotidiana, la violencia diaria, el simple hablar con un otro y que no te dé una respuesta y irte avergonzado, como pasa en este sí, corto, donde el joven se va con la cabeza agachada, pensando, bueno, voy a tener que buscar la respuesta en otro lado. Entonces, bueno. Así es, Paula. Bueno, me parece que nos tenemos que preparar para poder tener respuestas empáticas, ¿no? Para distintas circunstancias, situaciones. Me imaginaba también las situaciones de vulneración por pobreza, y la sensación que siempre persiste en que hay ciudadanos de primera y de segunda en relación a la justicia y a ciertos trámites y ciertas cosas, y eso no tiene que suceder, no necesitamos sentir que tenemos una justicia justa. O sea, a ese camino tenemos que ir, si no, se acentúan todas las desigualdades habidas y por haber, y vemos las consecuencias de eso, ¿no? Tanto desamor, tanta violencia, y merecemos poder visualizar y manifestar una sociedad justa. Así que me parece importante que podamos reflexionar sobre esto y que en definitiva podamos desarrollar la empatía en todas sus formas. Sí, y abrirlo a lo comunitario, ¿no? O sea, no quiero dejar de recordar que hay un montón de personas en la comunidad que también son empáticas a estos temas y que también está bueno que desde los estamentos del Estado se las reconozca, porque son las personas que también muchas veces pueden garantizar esos procesos justos. Nos ha pasado infinidad de veces de no dejarnos pasar a acompañar, por ejemplo, una denuncia, sí, cuando la ley nacional permite el acompañamiento, y es ahí en esos momentos claves en las que se puede hacer la diferencia, ¿no? En cuanto a una acompañante preparada para el tema de violencia de género puede decir, no, acá esta mujer necesita estar acompañada, voy a llamar y hacer una denuncia si no se le permite. Entonces, en esos momentos claves se desactiva la situación de violencia, la de violencia institucional, de no garantía de derechos, y es en ese momento en que la mujer puede acceder a un trato más justo. No digo que sea ideal, sí, pero si no están estos acompañantes comunitarios, si estas recomendaciones no se abren a la comunidad y capaz esa mujer va sola, sufre violencia o se va, se pega la vuelta y queda en la nada esa situación, en la injusticia. Sí. Entonces, bueno, revalorizar, recordar que acá tenemos una ordenanza que todavía no se cumple, que estamos a la espera de que salga, ¿no?, la ordenanza de prioridad pública en materia social por violencia de género, que contempla la red de acompañantes comunitarios y que le da un rol fundamental también a la prevención de en materia de la sociedad, no solo a manos de los funcionarios o funcionarias del Estado. Entonces eso me parece un punto clave para también romper con las violencias institucionales. Totalmente, totalmente, Pau. Muchísimas gracias como cada semana. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo y gracias por el espacio en nombre de la columna. Abrazote. Gracias.